La esencia de la propaganda alemana. Por Dr. G. Kurt Johansen. Director General de Hanse Press. Propaganda es una palabra a menudo pronunciada con cierta entonación, y se asocia con ideas como prejuicio, exageración y poca discriminación en la selección de medios y métodos. De hecho, se ha pensado en los propagandistas como criaturas de sangre fría y calculadoras cuyo inventario en el comercio es un engaño, por no decir mentiras. Pero tales conclusiones son injustas. No tiene en cuenta el hecho de que cada manifestación de la vida humana tiene sus síntomas positivos y negativos. La obstinación puede significar fuerza de carácter, o simplemente terquedad. El sentimiento nacional existe junto al chauvinismo de mente estrecha, la verdadera piedad encuentra a su contraparte en el fanatismo y en la hipocresía. Ambas variedades crecen en el mismo suelo y, sin embargo, están separadas por un mundo entero. Solo los que juzgan a menudo son incapaces de diferenciar entre lo real y lo falso. No notan la diferencia entre la propagación de una idea y los gritos de un gato barato. Como un boomerang, tal error vuelve a su remitente. Los comentarios de un periódico en inglés de que la participación general del público en el jubileo del soberano era una mafia que si la Alemania nacionalsocialista se refiriera a manifestaciones realizadas en el extranjero como una puesta en escena. Hay críticos en todas partes que diseccionan y etiquetan cada sentimiento, y lo atribuyen a las causas más bajas posibles. Solo están satisfechos cuando menosprecian en los demás lo que, en la mayoría de los casos, falta en ellos mismos. Para responder a la pregunta sobre qué es realmente la propaganda y cuál es su significado e importancia en la vida política actual, debemos comenzar en el pasado. Pero uno no necesita comenzar con la minuciosidad alemana bien conocida y algunas veces temida. Se puede decir que no se ha producido ninguna revolución histórica sin preparación en forma de propaganda. El propagandista es el heraldo y, al mismo tiempo, el creyente en una gran idea. Los puritanos habrían seguido siendo una secta inofensiva, aislada del resto del mundo, si no hubieran propagado sus ideas religiosas en todas las ciudades y pueblos, influyendo en la vida inglesa hasta el día de hoy. ¿Cuáles fueron sus métodos? Es cierto que los Roundheads, NDR, cabezas redondas nombre que despectivamente se daba a los puritanos por los realistas ingleses, parecían plebeyos y objetables para los caballeros de Carlos Estuardo. Pero este logro, como cualquier otra gran revolución, no se puede imaginar a menos que una idea despierte a las almas preocupadas, a menos que los oradores presten el impulso de la idea, la extiendan a las aldeas más pequeñas, a los salones, a las salas de tocadores, a las conferencias y en los talleres, explicando e interpretando la idea que se ha convertido en una demanda histórica. ¿Propaganda? ¿Demagogia peligrosa? Estas palabras son utilizadas por ministros que ya no están seguros de sí mismos y que intentan evitar un movimiento con los métodos policiales habituales. Pero la idea crece con los obstáculos colocados en su camino. Puede obstruirse y aplastarse en toda su apariencia, y puede, quizás, desaparecer de la superficie, pero solo para profundizar más abajo. No se puede evitar, ya que otorga a un periodo su verdadera realización, que representa la vida real en la nación, la forma antigua que perdió su significado y se rompió cuando llegó el momento. Esta condición debe estar presente, o es simplemente una cuestión de un síntoma temporal que pronto se supera. Los radicales que tuvieron éxito con su reforma parlamentaria en los primeros años del reinado de la reina Victoria no pudieron destruir el edificio firme de la sociedad inglesa. Tampoco triunfaron hombres como el general Boulanger en la Tercera República Francesa, o Kapp en el período inicial de posguerra en Alemania. Pero ¿quién querría negar que el nacionalsocialismo es el gran renacimiento revolucionario del pueblo alemán en todas las esferas de la vida? El mejor puente para la comprensión es la comprensión del desarrollo histórico y las condiciones de vida de la nación. En muchos países, el curso de las cosas tomadas en Alemania se considera con asombro y, en algunos casos, con sentimientos encontrados. Un estado roto por las luchas internas, que se había convertido en el objeto político de sus vecinos después de una guerra perdida, y un pueblo indefenso en manos de las partes en disputa y los grupos opuestos, ahora están unidos, obedeciendo a una voluntad. Dejemos de lado a los que preferirían ver una Alemania débil, ya que son demasiado cortos de vista para ver que una fuente de inquietud no produce buenos vecinos, aunque el ejemplo español debería haberlo demostrado con suficiente claridad. Pero incluso aquellos que tienen buenas intenciones sienten una especie de ansiedad nerviosa cuando consideran la nueva Alemania. Ellos ven a los numerosos militantes en uniformes, hombres con insignias del partido, escuchan el ruido de las columnas de hombres que marchan pertenecientes al movimiento. Hay manifestaciones masivas, desfiles y feriados nacionales, en los que participa todo el pueblo. ¿No es eso un espantoso militarismo? ¿Qué tal la libertad? Y, sobre todo, ¿no es todo solo propaganda que apunta a ciertos efectos y trabaja en un sistema de influencia de masas? No dejaremos de responder estas preguntas. Pero en primer lugar, parece mejor echar un vistazo a la Alemania anterior a la guerra, que era una tierra sin propaganda. El arte de hablar en público nunca fue, quizás, desarrollado especialmente. En cualquier caso, fue completamente descuidado en el siglo pasado. Mientras que los jóvenes de la universidad participan en debates y adquieren práctica para dar direcciones persuasivas, lo más que se aprendió en Alemania fue dar una dirección. La parte persuasiva, el desarrollo de los puntos en el discurso, eran desconocidos, con el resultado de que los discursos públicos tuvieron poco efecto. El estilo de la conferencia académica fue tomado como modelo. El orador deseaba instruir. No importa lo inteligente que pudiera ser, y aunque evitara el aburrimiento, a sus oyentes les resultó difícil seguirlo a la larga. Un discurso real estaba prácticamente prohibido. Hablar apasionadamente y sacar a la audiencia de sus pies, por así decirlo, se llamaba demagogia. Aquellos oradores que no pudieron obtener seguidores llamaron a tales oradores mafiosos, oradores o trompetistas. El discurso cortés se convirtió así en parte del programa regular, al igual que la lectura de las actas de una reunión o la resolución al final. Los oyentes se felicitaron entre sí cuando la dirección no era demasiado aceitosa y patética y, sobre todo, cuando no era demasiado larga. En la vida política alemana, en aquellos días no había Gladstone ni Joseph Chamberlain para despertar a la gente en tiempos de elecciones. Incluso Bismarck, cuyos discursos en su claridad y profundidad de pensamiento tal vez se entienden mejor en nuestra generación que en la suya propia, tuvo que enfrentar una oposición malintencionada en el Parlamento. Solo unos pocos miles lo oyeron allí, nunca un pueblo entero. El genio no tuvo oportunidad de hacer uso del poder y la magia de la palabra hablada. Los gobiernos alemanes no hicieron ningún intento de explicar sus intenciones al público y de obtener partidarios. Sus representantes eran tan oficiales como era posible, y el órgano oficial, el Norddeutsche Allgemeine, era tan extremadamente aburrido que solo los obligados por sus profesiones lo leyeron. Era de extrañar que el gobierno perdiera la capacidad de hablar a la gente, a las masas. El gobierno cumplía sus funciones con dolorosa conciencia. Pero ¿cómo se puede llevar a cabo una política cuidadosamente planificada cuando se sabe de antemano que todas las secciones de la prensa están esperando la primera oportunidad para atacar a los ministros, criticarlos y reírse de ellos? Un miembro inteligente dijo una vez: "No conozco las intenciones del gobierno, pero las desapruebo". Sin embargo, su humor inconsciente deja un sabor amargo. Toda la época se caracteriza por la imagen del viejo canciller, el príncipe Schlodwig zu Hohenlohe, que estaba sentado en el Reichstag con la cabeza inclinada, escuchando los ataques realizados por el diputado socialdemócrata Bebel, e incapaz de defenderse sin notas y un discurso preparado. Estos no son trivialidades sino asuntos de importancia central. Un político debe ser escuchado por la gente en momentos de decisiones importantes, el líder debe poder contar con sus seguidores y la gente no solo debe observar desinteresadamente lo que está sucediendo allá arriba, sino saber cuáles son los objetivos. No sería necesario referirse tanto a este punto si no fuera por el hecho de que las consideraciones de ayer son la justificación de hoy. Hemos aprendido de lo que sucedió en el pasado. En la Gran Guerra se demostró que el pueblo alemán no podía soportar la tensión a largo plazo porque los que gobernaban no podían fortalecer sus poderes mentales de resistencia. El pueblo alemán fue expuesto a gran propaganda opuesta. Los aliados entendieron los métodos para influir en las naciones, a diferencia de los estadistas alemanes. No solo los pueblos aliados, sino también los neutrales, y finalmente el pueblo alemán, también experimentaron el efecto del vasto aparato de propaganda construido a una escala tan grande. Ya no es el momento adecuado para someter a consideración los métodos entonces empleados. De hecho, después de la guerra, las personas del antiguo campamento de los opositores lo hicieron por sí mismas, pero cuando en algunos países se hacen referencias actuales a la propaganda alemana, que, después de todo, solo se dirige al pueblo alemán, no debería olvidarse que las actuaciones pioneras en este campo fueron del otro lado. Es cierto que Alemania no pudo hacer frente a esta influencia a gran escala de la opinión mundial. Sus expertos escribieron panfletos para oponerse a esta propaganda, pero no tuvieron ningún efecto ante los ataques inteligentes lanzados por los propagandistas antialemanes. La segunda ola de propaganda comenzó en Alemania. Al mencionar a Alemania como el país sin propaganda, la ausencia de ilustración alemana era la intención. Había, sin embargo, propaganda marxista internacional, que apuntaba a despertar el descontento. Los que están acostumbrados a las formas respetables de la oposición a su majestad difícilmente pueden imaginar la propaganda socavadora de los agitadores rojos. Pero hay que admitir que sabían cómo hablar con las masas, en su propio idioma, y así la gente se acercó a ellas. La fraseología de la lucha de clases era familiar para todos los trabajadores. Las simples consignas, que podían memorizarse sin consideración, y referirse a los capitalistas y al militarismo, se extendieron a las clases medias bajas. La idea de unidad nacional, por otro lado, era un mero fantasma para ellos. Se expuso con la ayuda del índice amenazador y, por consiguiente, se burló. En 1918 el frente doméstico en Alemania era hueco. Y cuando se intentó establecer contacto con las masas, se descubrió que ambas partes no podían entenderse entre sí. Las palabras que podrían haber formado el enlace no se pudieron encontrar. Las represiones eran demasiado fuertes para permitir que se formaran las palabras, mientras que las caras duras, por otro lado, no ayudaban a las cosas. El imperio alemán se arruinó en el curso de este conflicto. Ya no podía hacer que sus ideas vivieran en los corazones de los ciudadanos. El periodo de posguerra ahora se considera en Alemania como un interludio. El giro de los acontecimientos comenzó en agosto de 1914. La disolución que siguió después de la guerra también contenía el germen del nuevo futuro en ella. La nueva idea surgió de este caos. Creció alrededor de la persona de un hombre que no pertenecía por familia, educación o posesiones a la clase que generalmente controlaba la vida pública. Probablemente el secreto de su éxito se deba a este hecho. Adolf Hitler no deseaba comenzar una nueva escuela de pensamiento, como lo habían hecho muchos profesores antes que él. Tampoco apeló a los educados, a abogados, médicos e industriales. Buscó al pueblo alemán. Para esto, su idea tenía que ser simple, poderosa y comprensible. Pero también tenía que ser exhaustivo, no podía detenerse en ninguna esfera de la vida, la política, la cultura o la economía, y tenía que ser lo suficientemente poderoso para vencer la fuerza natural de la resistencia. ¿Cómo se llevó a cabo la idea? No se fundó ninguna sociedad con un comité de personas con nombres conocidos, ni se publicó un grueso volumen o una revista principal. Se recurrió a otras medidas. Tampoco era una mera visión suficiente, se reunió un grupo de hombres, y tuvieron que crear el movimiento para luchar contra lo que imperaba. El poder debe ser alcanzado con los medios correctos. El nacionalsocialismo no quería un estado basado en las bayonetas, que, como dijo Napoleón una vez, no es un lugar agradable para los gobernantes. El nacionalsocialismo quería ganar a todo el pueblo. Y el medio para hacerlo era la propaganda. Ahora la propaganda era bastante difícil en Alemania. Los alemanes se consideraban algo problemáticos. Hubo numerosas teorías y opiniones con respecto a todas las preguntas vitales. La nación estaba tan dividida al punto tal que era imposible encontrarle un pulso uniforme. Lo que se necesitaba era una base común de pensamiento y sentimiento, que primero convierte una masa amorfa en una nación. Para este propósito, el arte de simplificar los asuntos era necesario, formando la esencia de la propaganda nacionalsocialista. Sin recurrir a la erudición, los asuntos debían liberarse de lastres innecesarios y devolverse a lo esencial. La apelación no se pudo hacer a la sección educada de la comunidad, sino que se tuvo que dirigir a la mayoría de las personas que solo consideraron la palabra nación con desconfianza. Los estados que han experimentado los efectos del comunismo internacional entre sus propios trabajadores sabrán cuán difícil es esta tarea. Y los estados que pueden haber tenido la suerte de haberse ahorrado esta agitación hasta ahora deberían estar contentos de no tener que contrarrestar los efectos de la agitación roja. El pueblo alemán le dio a su Führer un mandato para guiar su destino en 1933, y esta decisión fue confirmada por manifestaciones abrumadoras una y otra vez, dándole al nacionalsocialismo derecho a mantener las críticas, que nunca ha combatido, dentro de los límites apropiados. Alemania estaba al borde de una revolución comunista. Estaba en problemas económicos, sociales y de otra índole de naturaleza peor que otros países, y mucho menos en los estados aliados. En asuntos exteriores, la posición de Alemania era tan difícil que se necesitaba toda la disciplina de la gente para superar cada crisis. Se puede exigir en tales momentos que todo contemporáneo, sin el mandato de otros, tenga el derecho de criticar esta o aquella medida. En periodos tranquilos, las disputas públicas en cuanto a la opinión pueden ser incluso estimulantes, en tiempos de problemas, son peligrosas y un liderazgo estatal responsable no puede permitirlo. El pueblo alemán se decidió claramente por el nacionalsocialismo, y no hay más justificación para continuar una campaña de críticas de prensa. A veces se escucha la pregunta de por qué la propaganda y la iluminación de la gente son necesarias ahora que Alemania se haya convertido en nacionalsocialista. Con tanta justificación, uno podría afirmar que todos estamos a favor del entendimiento entre las naciones y, por lo tanto, podemos abandonar el tema. Si se hace esto, la idea se ve forzada a aparecer en segundo plano, y aparecen personas que no están tan seguras de la necesidad de comprensión como los creyentes silenciosos de esta idea. El nacionalsocialismo fue victorioso porque hizo que la gente fuera políticamente activa, llevando a consideración del hombre de la calle las cuestiones candentes del día a día. Le aclaró los resultados de su actitud y lo convenció de que trabajara por un principio, y no solo que pensara sobre su propio negocio. Es similar a lo que hizo Baldwin en su último discurso importante como primer ministro cuando se dirigió a los jóvenes. Así que me gustaría que se interesaran en el gobierno. El peligro de que la gente pierda interés en la vida pública o, si se la deja sola, que preste sus oídos a falsos profetas y rumores sensacionales es demasiado grande. Los rumores o los informes falsos nunca se describieron mejor que en el prólogo de Enrique IV. Yo, desde el oriente hasta el ocaso entristecido, haciendo del viento mi caballo de posta, divulgo sin cesar los actos comenzados en este globo de tierra. De mis lenguas brotan constantemente imposturas, que traduzco en todos los idiomas y que llenan de falsas relaciones los oídos de los hombres. El rumor solo se puede acabar con la iluminación. Sin embargo, el objetivo de este trabajo de iluminación no es hablar con las personas hasta que estén de acuerdo con todo, u ocultar todo lo que no deberían saber. Los alemanes, considerados en promedio, están demasiado bien educados, demasiado interesados y demasiado pensados para dejarse persuadir y aceptar algo que no quieren. Serían malas tácticas, condenadas al fracaso, si se especulara sobre la ignorancia o las limitaciones de las masas. Si son ignorantes, deben ser iluminados. En este sentido, la propaganda es una obra educativa. No se puede dejar a un accidente decidir qué fuentes conducen a la formación de las conclusiones del individuo, y por este motivo lo que es importante en la vida de la nación debe ser llevado a él. No solo aprendemos en la escuela, después de todo, sino también en la vida después. Pero los malos maestros en política a menudo han causado las mayores desgracias. Eso es lo que quiere evitar la obra de esclarecimiento del nacionalsocialismo. Se debe instruir a la gente y, sobre todo, no se le debe permitir que se duerma otra vez, sino convencerla a mantener una participación interna en el destino de la nación, y no olvidar que cada individuo es un vínculo responsable en la gran comunidad del pueblo alemán.